20 tenemos a Tatiana Busto, concejala de Puente Alto, para abordar las temáticas de seguridad y todo lo que está ocurriendo en nuestra capital de la provincia cordillera. Ponle nomás play a transmitir en vivo al celular. Pónganle nomás. Avisen cuando estemos listos. Ya viene el momento del Colegio Renacer. El día de hoy, muchachos y amigos, estudiantes en realidad de la comunidad educativa Colegio Renacer, de las especialidades de administración y párvulos. Vamos a dar la más cordial la bienvenida a los amigos que están el día de hoy con nosotros. Adelante, por favor, estimados, preséntense, saluden. Hola, buenos días, mi nombre es Montserrat y vengo del Colegio Renacer representando la atención de párvulos. Buenos días, mi nombre es Samuel Colque, represento al Colegio Renacer, estoy cursando el año tercero A y eso. Bienvenido a la Radio Puente Alto, gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Tenemos nuestra pauta de prensa aquí que la envió el colegio. ¿Por qué eligieron la especialidad que ustedes escogieron? Ya, yo elegí la especialidad de tener, o sea, la especialidad de atención de párvulo. Principalmente porque ya al tener un técnico es como tener un as bajo la manga. ¿Ya? Por si, por ejemplo, no podemos estudiar otra cosa o simplemente no le llama la atención, el tener el técnico es un as bajo la manga. Y también a mí, en lo personal, lo estoy estudiando porque me llama la atención. El trabajo con niños, el ¿te gusta trabajar con niños? Sí, o sea, es bonito. Es bonita la experiencia, el enseñar, enseñar hábitos, enseñar palabras, o sea, hábitos en general, es muy enriquecedor para uno hacer esas cosas. Yo voy en cuarto medio, mi compañero va en tercero, así que... ¿Tú sales ya este año? Ya. Sí, yo salgo este año. Qué bonito. Oye, antes de pasar con el amigo de administración, ¿tú tienes claro que una carrera de párvulo es está formando los hábitos de un futuro ser humano para toda la vida? Sí. Por eso le vuelvo a decir que es muy enriquecedor porque estamos formando generaciones a futuro. No solamente estamos formando a una persona, sino que un futuro de Chile prácticamente estamos formando. Amigo de administración, háblenos por qué escogió administración. Yo creo que es muy buena esta especialidad porque más que nosotros estar estudiando esto, nos puede ayudar a organizarnos nosotros mismos, a poder organizar y administrar nuestros recursos monetarios, y más es que queremos más adelante ejercer o poner en práctica nuestros conocimientos en una empresa propia o laborar en una, nos ayuda a ser más proactivos tanto en la organización y en el funcionamiento de una empresa. Y aparte, en esta sociedad está lleno de empresas, todo, claro. Todo es una empresa. También, como dijo mi compañera, nos forma hábitos tanto para ser más ordenados nosotros mismos. Efectivamente. Oye, pregunta para ambos. ¿Cómo crees que tu especialidad te puede servir una vez que egreses del colegio? A mí en lo personal, en los dos, porque los dos estamos sacando un técnico, nos va a ayudar porque tenemos una mirada distinta al trabajo en sí. Porque tenemos un técnico, o sea, tenemos un piso para poder seguir adelante. Y también porque... O sea, en algunos de los casos, algunos de los padres no pueden financiar las carreras universitarias de los niños. ¿Ya? Puede también uno autocostearse la carrera, porque puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Porque nosotros, por ejemplo, yo al salir de cuarto medio tengo que hacer mi práctica técnico profesional para obtener mi título y poder seguir estudiando, y si quiero seguir trabajando en lo que yo estudié. ¿Qué quieres estudiar posteriormente? Yo voy a estudiar Derecho. Ya. Voy a estudiar Derecho. ¿Y el amigo? Siento que la carrera técnica nos va a ayudar mucho una vez que egresemos del colegio, porque si es que nos queremos insertar en el mundo laboral, nos ayuda demasiado, porque ya llegamos y nos insertamos con un conocimiento previo. Y aparte, como mencionaba mi compañera, el colegio nos hace hacer prácticas, y el colegio cuenta con varios convenios con varias empresas. Una de las más como reconocidas es la empresa El Volcán, y nos sirve demasiado porque cabe la posibilidad de quedar trabajando ahí. y aparte ponemos en práctica nuestros conocimientos. Claro, desde el punto, bueno, la gente no está hablando desde el punto de vista de la educación, de la educación técnico-profesional. Yo soy un egresado de educación técnico-profesional de un liceo que se llama Bachiller Alemán. Yo estudié mecánica industrial, súper compleja, máquinas de alta precisión. Y lo que explico a la gente, que la educación técnico-profesional es la que mueve un país, pues, ¿cierto? El aprendizaje basado en proyectos generalmente, haciendo cosas, aprender a hacer. Oye, ¿de qué manera tu familia apoya en el proceso de formación técnico-profesional? ¿Cómo lo apoya? Mi familia me apoya de todas las maneras posibles, o sea, emocionalmente y económicamente. Bueno, yo he estado en mi proceso de 2 años, de tercero medio, que estoy estudiando el técnico. Han estado ahí, porque de partida nuestros padres para todos son pilares fundamentales. Y sobre todo en tema de estudio, porque estamos formándonos para ser alguien el día de mañana. Y en lo personal, eso, mis papás me han apoyado en todo, y mi mamá también fue uno de los pilares fundamentales al tomar esta decisión, porque ella es educadora de párvulo. Entonces ella me comentaba hartas cosas, así como, mira, nosotros hacemos esto, nosotros enseñamos, y la etapa de estar con niños también en una sala es bonito, es muy bonito. Y nosotros el año pasado hicimos práctica de observaciones y vivimos esa experiencia, y se puede decir que es muy bonito el estar con niños ahí. Vivir la experiencia y el sentirse como querido por los niños, porque ellos tienen una inocencia increíble. ¿Y el amigo? Comparto la misma opinión que mi compañera, que la familia es un pilar fundamental para nuestra educación, porque, bueno, por mi parte, mi familia me ha ayudado y me ha incentivado a ser un poco más responsable, organizándome también en mis tiempos y también como me orientan también como en mi formación vocacional, a dónde apunto a mi futuro y todo eso, mostrando un interés activo en lo que aprendemos en la especialidad de administración. Y bueno, también yo creo que por la parte de mi familia, todos trabajan en un área administrativa. Entonces eso, me ayuda, me orientan demasiado. Entonces eso más que nada. ¿Cuáles son los módulos que más te llaman la atención y por qué? A mí me llama la atención el módulo de actividad educativa, porque nos enseñan a crear, o sea, nos enseñan prácticamente la base para poder hacer una clase. La base para poder enseñar y hacer experiencias de aprendizaje. También nos profundizan mucho en las bases curriculares, que es el pilar fundamental para poder hacer una clase día a día. Y también las etapas para poder enseñarle a los niños. Porque nosotros vemos, somos técnicos en párvulo, o sea, eso significa que vemos las edades de 0 a 6 años. Entonces es como que se profundiza mucho en esa área. Y también la que me llama la atención es expresión literaria, porque se me da mucho lo de las manualidades. Sí. Manualidades y esas cositas, lo personal a mí me gusta eso, porque me llamo mucho con las manualidades y crear cosas y buscarle el por qué le sirve al niño, por qué le va a servir. Pues, ¿sí? Material didáctico para sí, el niño. Sí, materiales didácticos y esas cosas. A esta edad los niños son concretos, ¿cierto? Sí. Necesitan material concreto. ¿Y a ti, amigo? Uh-huh. Al principio me costó un poco adaptarme, porque en el colegio entramos a la carrera en tercero y cuarto medio. ¿Ya? Pero respondiendo un poco más a la pregunta, me llama más la atención proceso administrativo y atención a clientes. Porque creo que atención al cliente. Ajá, porque creo que es importante saber cuál es el proceso que conlleva una administración de una empresa. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo sacar un presupuesto los costos de un producto o servicio? Y en lo personal, así como en vocación, atención al cliente, porque me llama más la atención como el interactuar con una persona, orientarla y sobre todo resolver eso. ¿Te puedo hacer una pregunta a ti, amigo de administración? Yo como profesor, ¿sí? ¿Te puedo hacer una? Sí. Ya, todo lo que tú me planteas es bonito, interesante. Pero ¿cuál es tu perspectiva? Estamos en el año 2024 y la inteligencia artificial puede reemplazar gran parte de los procesos que tú estás mencionando. ¿Cómo la ves la inteligencia artificial en relación a tu desarrollo profesional? ¿Te va a quitar trabajo? ¿Te lo va a hacer más fácil? ¿Te va a exigir otro tipo de cosas? Coméntame. Uh-huh. Porque tú puedes hacerlo con los presupuestos en Excel, en un ERP, en un Soplan, pero con unos códigos lo puede hacer una máquina, güey. Sí, yo encuentro que la inteligencia artificial tiene sus ventajas y desventajas. Como usted mencionaba, si es que lo organizamos en un Excel, nosotros tenemos un curso que se llama, ¿cómo se llama esto? Aplicación informática. He aprendido que equivocándote en un solo dígito, te falla toda la fórmula. Entonces, siempre, aunque haya tecnología de nuestra parte, siempre tenemos que nosotros verificar y no confiarnos. Entonces, como le mencionaba, tiene ventajas y desventajas, porque puede salir información que no es correcta, y ahí entramos nosotros. Y en el sentido de empleabilidad, siempre va a haber una empresa que va a tener una administración, porque todas las empresas llevan una organización por detrás. Entonces, en el sentido de empleabilidad, si es que lo tiramos para ese lado, no lo veo como una amenaza. Ya, la señora Iris te manda un saludo, que una amiga que está escuchando la radio dice: oye, qué interesante lo que plantea el joven. Se nota que para la edad que tiene es muy despierto. Yo pienso lo mismo como educador y como comunicador social. Creo que tu respuesta evidencia un pensamiento crítico y reflexivo frente a la vida. Si tuviera que ser tu profesor, te podría decir que tienes una mirada bastante integral de lo que es la sociedad. Así que te felicito. Vamos con la próxima pregunta. Dice: gracias. ¿Cómo es la relación con tus profesores de especialidad? En párvulo, con nuestra profe de especialidad, es muy buena, grata también, y de demasiado cariño, porque nosotros nos llevamos del año pasado que estamos juntos, del 2023. Y eso ha generado también hartos lazos de confianza, cariño y hasta amor, podemos decir, porque pasamos 5 días de la semana con ellos. Bueno, nuestra profe, la profesora Solange, no es nuestra profesora jefe, pero como es tutora de especialidad, es como nuestra segunda mamá, podríamos decirlo así. Ella siempre ha estado tanto en el ámbito de profesional, se puede decir, como profesora, y como Solange, que es ella personalmente. Pero en general se puede decir que es muy grata, es muy bonita, de todas las maneras posibles. Muy buena persona. Es muy buena persona, demasiado, muy buena persona. Ya, esa es la conceptualización de lo que quieres expresar. ¿Yo te puedo hacer una pregunta a ti como profesor? ¿A mí? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la importancia que tú le asignas a la educación emocional a temprana edad en los niños, entendiendo que hay jóvenes que hoy día tienen 20 años, los papás le han dado de todo, los chocan, por ejemplo, y no controlan las emociones y pueden cometer gravísimos errores en la vida? ¿Por qué es tan importante para ti la educación emocional desde temprana edad, enseñar a los niños a controlar la ira, la rabia, la frustración? ¿Por qué? ¿Cuál es tu mirada frente a ese tema? O sea, de partida, nosotros como educadores, desde chiquitito, es súper importante el estar con los niños pequeños, con los párvulos, porque uno nunca sabe lo que viven detrás los padres, porque generalmente hay un dicho que está el que los niños son el reflejo de los papás. Si se pueden decir así, o sea, si los papás son agresivos, los niños son el triple de agresivos. Y es importante trabajar eso, porque el día de mañana los niños van a seguir así si es que no se maneja, si es que no se estimula, si es que no se estimula el trabajo así en los niños van a ser peor, y el triple que como lo son desde chiquititos. Se puede decir que nosotros trabajamos emocionalmente muchas cosas, inclusive tenemos módulo de recreación donde trabajamos emociones, todas esas cosas lo manejamos nosotros, y es importante porque para nosotros el bienestar de los niños pequeños es lo más importante. Los niños son muy inocentes para poder tener maldad en el cuerpo o maldad en su ser, por eso es importante trabajarlo desde pequeño. Claro. Gran parte de los conflictos de la sociedad actual tienen que ver con esto, todo lo que es el tema del bullying, falta de respeto a los compañeros, el burlarse de quizás temas físicos de los otros, tiene que ver con eso, con la empatía, el no colocarse en el lugar de la otra persona, el sentirse superior, todo eso es un reflejo en la casa. Entonces, la casa tiene una mirada, pero el colegio tiene otra, entonces tu labor es muy importante. Próxima pregunta, ¿sientes que tus profesores son comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes? Sí, son súper comprometidos, o sea, en tema de especialidad, nuestra profesora es súper comprometida. Ella siempre está a la disposición de ayudarnos, o sea, por ejemplo, si no entendieron, chicos, acérquense después del colegio, o sea, después de clases o en recreo, ella siempre está ahí, tanto profesionalmente como moralmente, porque ella, nuestra profesora, ama su trabajo. Entonces, podemos decir que ella se desvive por esto y se desvive también para que nosotros entendamos y aprendamos, porque más que nada nosotros vamos a aprender al colegio, no a calentar la silla. Por eso puedo decir que ella es muy comprometida con su trabajo y también ella, por ejemplo, siempre como nosotros planificamos, ella tiene su planificación y ella trata de que siempre esté al nivel de nosotros para que nosotros podamos entrar bien en la materia y todas esas cosas. ¿Adaptada curricularmente? Sí, gracias. Adaptaciones curriculares. Muy bien. ¿Y el amigo? La verdad es que sí, se nota demasiado el compromiso de nuestros profesores, tanto de especialidad como los de asignatura, porque hacen demasiado el seguimiento de nuestros apuntes y más si es que anotamos o no, es si es que sabemos aplicar lo que aprendemos, porque siempre nos recargan que no sirve escribir o prestar atención y no aprendemos nada. Nos enseñan también a cómo aplicarlo, y son muy estructuradas con nuestros aprendizajes. Hacen, como les decía, el seguimiento, y aunque no los creamos, como estudiantes, eso nos va a ayudar a un futuro. Y más si es que queremos insertarnos en el mundo laboral. Y aparte, los profesores se muestran muy versátiles en la manera de enseñarnos, porque no todos aprendemos de la misma manera. Obviamente está detrás el equipo técnico, que siempre está ahí preocupado de que las clases se hagan correctamente, que los objetivos se realicen y todo eso. Entonces, eso más que nada. ¿Recomendarías a otros jóvenes estudiantes al colegio Renacer Técnico Profesional? Sí, o sea, en lo personal sí recomendaría estudiar a otras personas en el colegio, ya que en sí el ambiente es muy familiar, es muy de cariño. Se hacen actividades para poder integrarse. Entonces, sí, yo en lo personal sí lo recomendaría, tanto por el ambiente y también por las especialidades que sacamos nosotros como colegio. Sí, y aparte, como mencionaba mi compañera, hay un buen ambiente y sobre todo una buena convivencia escolar, tanto en la relación entre profesores y estudiantes, y lo bueno es que es muy cercana. Aparte, mencionaba nuestra compañera que habían dos especialidades y el colegio es chico, entonces nos conocemos entre todos nos ayudamos y eso hace que la relación sea un poco más cercana, y eso ayuda demasiado porque vemos cómo nos desarrollamos bien en el ámbito académico. Entonces, eso. ¿Tienen salidas pedagógicas que se relacionen con su especialidad? Sí, o sea, nosotros como cuarto medio no salimos tanto porque estamos ya terminando, estamos casi al final del año, pero sí, nosotros sí hemos tenido salidas pedagógicas. Por ejemplo, la última que tuvimos fue al Cerro San Cristóbal, que salimos por el módulo de higiene y seguridad. Y ahí hacemos actividades, también, como le comenté anteriormente, planificamos una clase para ir al zoológico. Entonces sí se puede decir que sí. ¿Una clase para los niños? Sí, o sea, nosotros nos llevaron allá, tuvimos que recorrer, mirar, observar, y al llegar al colegio nos hicieron la actividad de realizar la planificación, y si es obviamente apto para llevar a niños pequeños. Claro. Sí, en la especialidad de administración, hace poco, incluso en agosto de hecho, fuimos al Centro Cívico de Santiago. Tiene razón mi compañera, tercero medio sale mucho más que los cuartos. Y conocimos diferentes oficinas centrales como el Banco Central, el CERNAC, que es el Servicio Nacional al Consumidor, la Tesorería General y la Contraloría General. Estas instituciones tienen harta relación porque podemos ver que no solo las empresas tienen una organización o administración por detrás, sino que también un país entero. Para poder organizar tanto los recursos que tiene un país. Oye, ¿qué evento significativo tiene el Colegio Renacer Técnico Profesional para que ustedes puedan mostrar lo que han aprendido a la fecha? Nosotros tenemos las ferias de asignatura, la feria de historia, la feria de lenguaje, la feria de ciencias. Sí. También tenemos la Expo Renacer, que es un puerta abierta en el colegio en general, tanto como desde prebásica a media. Y la feria TP, que se realiza el 11 de octubre, donde participan los terceros y cuartos medios mostrando el aprendizaje desde marzo hasta lo que llevamos hoy en día. Sí, es súper importante esta feria porque es la que recalca sí, más sí. Nuestro sello del colegio. Porque comentarles un poco, nuestro colegio cuenta con tres sellos: el deportivo, el de inglés y el técnico profesional. Entonces, esta feria es la más importante dentro de la historia del colegio. Entonces, eso más que nada. Sí, acá Leonardo les mando un saludo, dice que está muy interesante la conversación, y yo les explico que lo que ellos están diciendo es el aprendizaje basado en evidencia. Es decir, yo digo que hago tal cosa, pero ¿cómo lo manifiesto? ¿Cómo lo muestro? Uh-huh. A través de evidencias concretas como las que están mencionando, efectivamente, en vuestro aprendizaje, en vuestro desarrollo. Antes de seguir con la última pregunta y cerrar la conversación, ¿cómo se han sentido acá en la radio? ¿Están bien? Sí, obviamente acogido súper bien, nos recibió súper bien usted. Sí, el ambiente es súper cálido sí. Y aparte hay una muy buena comunicación. Y aparte que están los medios también. ¿Será que todos somos profesores? Sí. Sí. Sí, entre todos nos entendemos. ¿Cuál es la proyección que das? Esta otra pregunta, la hago yo. ¿Cuál es la proyección que tiene usted a título personal como futuros profesionales de las áreas que van a escoger para desarrollarse en relación a la base que tienen en el colegio? Es decir, de aquí a 5 años más tenemos una futura abogada que fue formada en el ámbito de la educación de los niños preescolar, y tenemos un administrador de empresa que no sabemos qué puede estudiar en el futuro. ¿Qué va a estudiar en el futuro, amigo? La verdad es que todavía estoy entre dos carreras, Derecho y Gastronomía. ¿Por qué Derecho? Porque siento que es una carrera útil para la sociedad y ayuda para poder defender y expresarse ante diferentes situaciones. Pero si lo llevamos más por una vocación, me iría a Gastronomía, porque es más lo mío, y aparte hay diferentes estrategias para poder cocinar, pero no todas son las mismas. Esta carrera aparte es consagrada en la historia del ser humano, porque la alimentación es base para poder sobrevivir. Entonces, eso más que nada. Efectivamente, tienes toda la razón. Un abogado cumple un rol fundamental en la sociedad, y sobre todo en tu área. Si yo fuera tú y tuvieras que escoger el derecho, me iría por el área tributaria, que tiene trabajo para toda la vida, y sí. Asesorando a empresas. O en todo el tema laboral importante. Y aparte, en una empresa se pueden ahorrar en el personal de 2 en 1. Un administrador y uno. Claro, estáis pensando para trabajar en la empresa. Ajá, ¿no? Sí. Claro. No, interesante. Ha sido interesante la conversación con usted en estos 25 minutos prácticamente. ¿Qué carrera? Bueno, ¿qué carrera? Hice la pregunta sin haberla leído. ¿Algo más que quieran aportar? Agradecer a los profesores que acompañaron el día de hoy. Sí, o sea, agradecerle a la profesora Solange y al profe Braulio por acompañarnos aquí, y también en lo personal a nosotros, hablo en general cuarto medio B, por estar en nuestro proceso aquí desde tercero y cuarto medio, y gracias a ustedes vamos a ser lo que somos mañana. Eso más que nada, agradecerle a ustedes y al colegio también por siempre estar ahí presente, a la directiva, inspectoría general, a todos, en verdad agradecerles. Lo hablo como cuarto medio. Sí, nos sentimos súper agradecidos de que nos acompañen también. Y es súper importante lo que recalca la Monse, porque ellos son los principales responsables de que nosotros aprendamos. Y obviamente hay todo un equipo detrás, que es el equipo técnico. Un saludo para ellos y para nuestro profe Gerardo, que nos está escuchando en el colegio. Muchas gracias. Pedro Mella, que es un amigo que trabaja en la papelera, que es como subgerente de un área. Me dice, si están verdaderamente preparados y entienden que el mundo laboral es completamente distinto, no es un tazón de leche, sí. como es el colegio, como es, todo bonito, ahí te puedes equivocar, que la vida real es prácticamente muy difícil equivocarse en una empresa, porque puede costar tu trabajo o que no siga ascendiendo en lo laboral. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué opinan? O sea, yo voy a hablar en el lado personal. Yo tengo 18 y ya estoy trabajando y puedo decir que eso es verdad. ¿Qué trabajas? Yo soy picker en el Jumbo. Pero igual estoy trabajando y entrar a la vida laboral es muy difícil. Es una realidad muy diferente a lo que vivimos nosotros el lunes a viernes. En el colegio nosotros vemos risas, estamos riéndonos, podemos estar hablando mientras el profesor está explicando su clase. Pero el estar en el trabajo es prácticamente dar todo lo de uno. Todo viene de ti y para ti, porque nadie va a sacar tu pega por ti. Entonces eso es verdad, puedo decir que eso es muy cierto. En el cierto. Trabajo no hay amigos, hay compañeros de trabajo. No, sí, eso es verdad, hay compañeros. Cada uno sabe como puede, ¿no? Sí, nosotros le estamos trabajando a alguien mucho más mayor, o sea, un jefe es como... No es lo mismo que un profe, porque es como decir en el colegio, nosotros le hacemos la pata al profe, ya vos, profe, pongan un 7. No podemos hacer eso en el trabajo, así como ya vos, profe, déjeme, o sea, ya vos, jefe, págueme, aunque no estaba haciendo nada, no se puede hacer así. Por eso... ¿Cumpliste o no cumpliste? Sí, no cumpliste, nos vemos, gracias. Sí, cierto. Así es la realidad. Así que puedo decir que son muy ciertos lo que dijo su amigo. Pedro Mella, es gerente de la papelera. ¿Y tu amigo qué opinas tú de eso? Me encuentro que eso no escapa demasiado de nuestra realidad porque tiene mucha razón. Porque, como mencionaban ustedes, nuestro sueldo depende de que si cumplimos o no. Y aparte son realidades muy distintas, son responsabilidades menores las que nosotros llevamos en el colegio. En un trabajo no tenemos un apoderado, en un trabajo yo creo que uno mismo es responsable de cada uno. Eso es. Entonces, eso, más que nada. Y en el colegio nos forman para poder ser buenos ciudadanos y poder ser buenos trabajadores también. Sí. Bueno, quiero agradecer el tiempo y la gentileza. Hemos tenido el gusto de conversar con... Samuel Colque. Y Montserrat Molina. Muchas gracias, Samuel y Montserrat, por haber estado aquí en la Radio Puente Alto. Ha sido un agrado haberlos conocido. Mucho éxito. Y después les